Bien, pues buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Para hablar esta noche de Dickens, nada menos. Un asunto bastante complejo. Ya os puedo decir, no hablar de Dickens. No es complicado hablar de Dickens. Lo complicado es tener 2 horas para hablar de Dickens, porque es algo así como si a uno le dijeran: tiene usted 2 horas para explicar la Biblia. ¿O tiene usted 2 horas para explicar el océano? Pues es inabarcable. Dickens es absolutamente inagotable. Entonces, pues vamos a intentar esta tarea de haceros lo más interesante posible el personaje de Dickens. Y sobre todo el objetivo, pues es como los que ya conocéis este tipo de charlas que hacemos. El objetivo es que salgáis de aquí y empecemos a desempolvar esos libros de Dickens que seguro que tenemos en casa. Seguro que tenemos por ahí ejemplares que ya tienen sus añitos, de Oliver Twist o de David Copperfield, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues que los rescatéis, que los volváis a sacar otra vez del armario y los volvamos a leer, y si es posible, después de lo que trabajemos aquí un poquito, con otros ojos, con más ilusión, etcétera, etcétera, porque ya veréis que Dickens nunca aburre, ¿eh? Y siempre es distinto, ¿eh? Es apasionante, ¿eh? Como vamos a tratar de ver. ¿Forma de presentarlo? Pues yo os lo voy a tratar de presentar un poquito a partir de sus personajes, ¿eh? Vamos a hablar de bastantes cosas de Dickens. Hoy vamos a hablar de Dickens, cómo escribía, cómo trabajaba, y vamos a tratar de entenderlo desde sus personajes. Y mañana trataremos de dar un poquito 7 pistas de qué nos puede decir Dickens en este mundo de hoy, en este mundo tan complicado, ¿eh? En esta situación tan compleja de crisis en la que estamos viviendo, ¿eh? ¿Cómo podemos leer a Dickens hoy, ¿eh? ¿Qué vueltas de tuerca nos puede dar el bueno de Charles y desencajarnos y volvernos a poner en un mundo un poquito más lógico, ¿eh? O más disparatado también, como era el suyo, pero en cierto modo también más lógico. Bueno, si formuláramos la pregunta por ahí por la calle de que quién es dickensiano, pues posiblemente todo el mundo levantaría la mano. Y es posible ser dickensiano sin haber leído nunca Dickens, ¿eh? Es una cosa muy curiosa. Uno puede ser dickensiano a tope. Esto es como pasa con Guardiola, ¿verdad? Antes lo veíamos con Luis. Uno puede ser guardiolista sin gustarle el fútbol, pues uno puede ser dickensiano sin haber leído absolutamente nunca a Dickens. Pero porque Dickens es uno de esos autores que toca prácticamente todo tipo de personajes, es pura vida, Chesterton hablaba de él, es uno de sus mejores intérpretes, hablaba de Dickens como si fuera una especie de larguísimo río en el que hay todo tipo de peces, vida, etcétera, etcétera, etcétera, y sus novelas eran algo así como si alguien tratara de cortar 2 trozos de río, pero eso era imposible, eso fluía, fluía, fluía y se escapaba de las manos. Entonces, vamos a intentar entender a Dickens en la medida de lo posible, ya digo, desde sus personajes. Y vamos a tratar de entenderlo un poquito desde su momento. Fijaos, este es un momento muy, muy curioso, ¿eh? Es un momento de David Copperfield, en el que quienes hayáis leído la novela, ya me perdonaréis, pero a veces hablaré de las novelas como si las hubierais leído. Entonces, muchos de vosotros seguro que las habéis leído, ¿eh? Casi al principio de la novela, el señor Marston está directamente diciendo: a este chico hay que tratarlo con mano dura, hay que echarlo de casa. Hay que mandarlo a estudiar a un internado porque es un desastre, ¿eh? Y hay que ponerlo en orden. Y en ese momento el pobre David, que en realidad, ya lo veremos, es el mismo Charles Dickens en su momento, porque juega mucho con las palabras. David Copperfield es DC, como Charles Dickens es CD, ya veremos que muchas veces juega con esos juegos de palabras. Bueno, pues en 1849, una noche de junio, el escritor Henry James, que entonces tenía 9 añitos, estaba escondido por la noche, escondidito, debajo de las faldas de la cama, de la mesa camilla, perdón. Y su prima mayor, serían las 12 de la noche, estaba leyendo este fragmento. Él, que era bastante pillo, se había metido debajo de la mesa camilla, ya se tenía que haber dormido desde hacía rato, y como niño pues estaba calladito, calladito, escuchando. Y en este momento su hermana estaba leyendo su prima, perdón, estaba leyendo el momento en el que Marston echa a David Copperfield de casa y le dice que tiene que ir al internado, y no pudo más y se echó a llorar. Y empezó a llorar como una magdalena. Claro, se montó un follón en la casa, os podéis imaginar. Salió su madre, salió su tío, salió su tía, que estaban alrededor escuchando, no se habían dado cuenta de que tenían al niño debajo de la mesa camilla. Y lo mandaron a dormir. Pero dijo después Henry James que ese momento fue para él una especie de meridiano vital. Entendió claramente que él quería ser escritor. Y lo entendió a partir de Dickens. Ese había sido el meridiano de su vida. Él había entendido que en ese momento algo se había abierto en él, que luego le convertiría en el extraordinario escritor de fin de siglo que muchos conoceréis, Por otra vuelta de tuerca, etcétera, etcétera, y un montón de novelas apasionantes. Charles Dickens es un despertador de montones de conciencias, de historias, como vamos a ver, y es un tipo que, vamos, estalla cantidad de emociones y de historias como ningún otro autor las ha levantado nunca. Ahora veremos un poquito lo particular que tiene Dickens precisamente. ¿Cuáles son los grandes maestros o las grandes fuentes de aprendizaje de Dickens? Bueno, pues él nace en esta casa, en Portsmouth, en un momento, en 1812, en que la guerra contra los franceses pues ya ha finalizado. Portsmouth, que era un puerto muy importante en aquel momento, porque estaba prácticamente frontera con la guerra, deja de tener importancia, y su padre, bueno, pues es un señor que es bastante trapalero, bastante desastre vital, como veremos. Entonces trabaja en las oficinas de la Armada, con temas de comercio exterior, etcétera, etcétera. Y bueno, pues durante algún tiempo Dickens irá a este cuartito de arriba, lo veis, este cuartito, en el que su padre tiene un montón de novelitas y de novelas con los que Dickens irá fraguando un poquito su espiritualidad y su cabeza. Mucha literatura picaresca, Tom Jones, Smollett, novelas de Henry Fielding, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese piso de arriba leerá pues desde Las mil y una noches, el Robinson, el Quijote, el Gil Blas. Leerá muchas novelas de terror. Su padre era un apasionado por las novelas de crímenes, lo que se llamaba el estilo Newgate de aquella época, y leerá muchas novelas de ese tipo. Pero bueno, la historia acaba pronto, porque a los 12 años el padre de Dickens cae con unos temas de deudas bastante, bastante peliagudos y acaba en la cárcel, de Marshalsea. Muy famosa en aquel tiempo porque los deudores, mientras no podían pagar sus deudas, tenían que ir a la cárcel. Y se daba la particularidad de que en aquel tiempo, mientras estaban en la cárcel, sus familias podían ir a vivir a la cárcel también. Entonces, sí, Dickens, Charles Dickens, sus seis hermanos, los seis hermanos Dickens con la madre y con el viejo John, fueron todos a la cárcel durante un tiempo hasta que Dickens pudo, el bueno de John Dickens, pudo ahorrar algo para pagar las deudas. Bueno, a él evidentemente esto de la cárcel le marcó, ya lo veremos, porque a partir de entonces la cárcel va a ser una constante en sus novelas. Cárceles de muchos tipos, ya veremos. Cárceles, pues como esta que sufrirá más adelante, esta esquina, como veréis, existe todavía, es una vieja empresa de betún, donde se fabricaba betún, y donde Charles Dickens, poquito tiempo después, cuando su padre sale de la cárcel, pero sale sin un chelín, lo mandan a Charles Dickens a trabajar a esta fábrica de betún. Y deja de estudiar, un niño bastante prometedor, con 12 añitos, se tiene que dedicar a pegar etiquetas en los botes de betún. Entonces eso para él será una cárcel. Será una cárcel, porque dejará sus sueños de niño. De hecho, es él el que deja de estudiar. Sus hermanos siguen estudiando. Y de hecho, él sufre al ver cómo, pues, de hecho, recuerda perfectamente cómo una hermana suya ganó un premio en la escuela y le hicieron asistir a él, todo humillado, precisamente, que era el que ya no podía estudiar. Y el que más talento tenía de todos los hermanos. Bueno, Estos son, os pongo por curiosidad y más que nada por estos gráficos, pues la empresa se llamaba Warren's y se conservan todavía algunos de estos tarros de betún, ¿eh? En estos tarros la etiqueta de la derecha era la que ponía el pobre Charles. Entonces pasaba 10 horas allí, y de hecho, bueno, esto ya os sonará a Oliver Twist, ¿verdad? Efectivamente hay una escena en la que el pobre Oliver también se tiene que ganar la vida con el trabajo infantil en este mismo sentido. La cárcel es una escuela para él. Aprende precisamente que de mayor quiere derribar todo esto y que hay que acabar con la prisión por deudas. Y de hecho, uno de los grandes esfuerzos políticos de Charles Dickens a partir de ese momento será intentar acabar con esto, con la cárcel por deudas. De hecho, esto lo volverá a retratar más adelante en una novela que es La pequeña Dorrit, en la que pues esta niña que vive con su abuelo acaba en la cárcel por la misma historia, por deudas que no puede pagar. Pero también, ya veremos, va retratando Dickens muchas veces muchas vidas aprisionadas. Aquí tenemos una escena de Grandes Esperanzas, la película es preciosa, en la que aparece una señora, la señora Havisham, vive encarcelada en su vida, completamente encarcelada. Es una mujer a la que su novio le dejó, no en la boda, sino en la noche de bodas. Una vez ya casado, el novio desapareció, y ella ha decidido dejar su casa tal cual estaba, absolutamente tal cual estaba, y no cambiarse ni siquiera el vestido de bodas. Cuando recibe a Pip, en ese momento, al protagonista de Grandes Esperanzas, y trata de educarlo allí durante algún tiempo, ella está viviendo en una cárcel. Ella está viviendo precisamente en una cárcel en vida. Y como veis, los andrajos, la mesa dispuesta para el banquete nupcial, etcétera, etcétera, etcétera, sigue exactamente igual. Lo curioso, ya veremos de Dickens, es cómo es capaz de crear personajes que son absolutamente inverosímiles, que son delirantes, que son increíbles, pero que todos ellos tienen un trasfondo real. Ya lo veréis, porque son personas que él conoció en vida. Y es que Dickens, ya lo veréis, es tremendamente observador en ese sentido. O bien, esta novela, que es posiblemente una de las mejores de Dickens, Casa desolada, y que es la novela quizá más trabajada y más cuidada, que tiene una base real también. Los famosos procesos en la Inglaterra de la época, que no tenían fin, duraban años y años, y al final nadie sabía exactamente ni qué se estaba debatiendo, ni qué defendían los abogados. Los abogados ponían recurso contra recurso sobre otro recurso anterior, y aquello era un caos absoluto de abogados que se dedicaban a ganar dinero de los clientes, y al final nadie sabía exactamente qué es lo que se estaba litigando. Entonces esta novela Casa desolada es una historia de este tipo, es una novela que anticipa lo que luego hará Kafka en el proceso. Es uno de los, de hecho, uno de los grandes maestros de Kafka es Dickens. Sería muy difícil entender a Kafka sin entender a Dickens previamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es este Charles Dickens. Porque su personalidad es desbordante. Es un tipo muy, muy extraño. Es un fumador empedernido. Fumará como un poseso toda la vida, ya lo veremos. Os voy diciendo cosas de su personalidad que luego nos permitirán también entender algunos personajes. Padecía gota, tomaba de hecho bastante láudano, como su amigo Wilkie Collins, para curar la gota. No sé si hay una novela en estos momentos por ahí que está teniendo bastante furor, que os la recomiendo, no está mal como literatura, es mejor leer a Dickens, evidentemente, pero hay una novela de Dan Simmons que se titula El último Dickens, que salió hace unos años, un par de años, algo así, que es muy interesante. Y habla de estos últimos años de Dickens. Es bastante fiable en cuanto al estudio histórico. Bueno, pues tenía eso, padecía gota, tomaba láudano, que era contenía una cierta cantidad de opio, como era muy normal en aquel tiempo. Es un tipo que necesita vida por todas partes. Era pues bastante cercano a lo que ahora pues podríamos llamar una personalidad casi bipolar. Podía pasar de la euforia más desabrida al mal genio más absoluto. No llegaba a estar en depresión, pero sí era un personaje bastante histriónico. Le encantaba ser el centro de atención absolutamente de todo. Le encantaba epatar, llamar la atención, hacer, pues en algunos casos, cosas completamente disparatadas, ¿eh? Pues en cierta ocasión, paseando por la calle, de repente contaba Wilkie Collins que se acerca a una puerta, sin mediar palabra, toca un timbre, se tumba en el suelo, y cuando sale el señor rápidamente abre la puerta, se tropieza y se cae. ¡Bum! Entonces, se levanta Dickens tranquilamente y sigue andando, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas en Dickens eran normales, ¿eh? Tenía ocurrencias, tenía chispazos de genialidad que eran absolutamente incontrolables en muchos momentos, ¿eh? Tiene un sentido de lo cómico asombroso. Es capaz de captar situaciones cómicas, pero porque está pendientemente todo el tiempo de mirar las cosas que pasan en la calle. Dickens, en ese sentido, es... ¿Os acordáis, si estuvisteis hace unos años, hablábamos de Rafael Azcona, el guionista de Berlanga? Ah, pues hay un cierto parecido entre las pelis de Berlanga y las historias de Dickens, ¿eh? Ese ruido constante, ese murmullo, ese follón, ¿eh? También estaba en Dickens. Yo creo que Dickens es un poco maestro de Berlanga ahí, ¿eh? Pues Berlanga, Azcona, decía que no se podía ser escritor sin ir en el metro, porque tú escuchas lo que dice la gente por la calle, ¿eh? Y las novelas salen al final de eso, de observar a un señor o una señora, un gesto, una tontería, una mirada, una impertinencia. De ahí salen los personajes, y decía, no se puede ser escritor sin viajar en metro, ¿eh? El que viaja en coche no puede ser escritor, decía Azcona. Bueno, pues al final Dickens, en cierto modo, también era algo así, ¿eh? Se pasaba la vida paseando, dando vueltas por todas partes, tomando notas, observando, mirando, yendo a las tabernas. Cuando sacaba una novela se acercaba rápidamente para ver qué le parecía a la gente. Si a la gente le gustaba el personaje, lo dejaba vivo. Si no, lo hacía desaparecer a la semana siguiente. Entonces, pues, los personajes eran un ir y venir, ¿eh? En este sentido de historias y de fluir constante, curiosísimo, de personajes. Y un poco, si os fijáis en las películas de Berlanga y en los guiones de Azcona, pasa un poco lo mismo, ¿eh? Es bastante parecido. No soportaba la soledad. Dickens era otra de sus características. No soportaba estar solo. Necesitaba estar constantemente rodeado de gente. Eso le ocasionó bastantes problemas domésticos, como podéis imaginar, porque su mujer acababa hasta las narices de que llenara la casa de gente constantemente. No soportaba estar solo. No fue pobre en absoluto, por mucho que se acercara con tanta proximidad y tanta intuición a la pobreza. Ganó muchísimo dinero, Dickens, muchísimo dinero. De hecho, pues el primer contrato para publicar el Club Pickwick le supone 500 libras de golpe, ¿eh? Que eso era una barbaridad en la época. Gana muchísimo dinero. También vende muchos libros, ¿eh? Nadie vendió tanto como él, ¿eh? En la primera tirada de Pickwick vende 40.000 ejemplares. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué más cosas podríamos decir? Es muy obsesivo como persona. Cuando algo se le metía en la cabeza, no paraba hasta conseguirlo. Y eso en el trabajo también le afectaba. Bueno, de hecho, la casa en la que estuvo viviendo, la casa de Cats Hill, se le puso entre ceja y ceja a comprarla cuando tenía 9 años. Es curioso. Y no paró hasta que la compró, ¿eh? Para que os hagáis una idea, ¿eh? Por esa casa le llevó una vez su padre, John Dickens, paseando, ¿eh? Cuando ya se habían trasladado a Londres, y pasaron por esa casa y le dijo a su padre, mira, esa colina... Es la colina de Gas Hill, que es muy famosa, le dijo, porque Falstaff, en Enrique IV, mientras le decía a Enrique IV que estaba defendiendo pues a la corona, etcétera, se dedicaba a desvalijar a todos los paseantes que iban por allí. El tío, en vez de hacer la guerra, se dedicó a robar y a beber, y se apostaba en esta colina de Gas Hill, ¿eh? Y se dedicaba a robar a todos los que iban a Canterbury aquí, ¿eh? Y aquí también, le dijo, se metía el bandolero Dick Turpin, ¿eh? También aquí robaba en esta colina. Y la casa se le quedó tan grabada a Dickens que no paró hasta que allá por 1840 y pico, ¿eh? Como unos 20 años después de aquella historia, la compró, ¿eh? La compró y la mantuvo hasta el final de sus días. O sea que era un tipo con bastantes obsesiones, ¿eh? Y con ideas fijas. Si algo se le ponía en la cabeza, no paraba hasta conseguirlo. Muy, muy duro a la hora de negociar, ya lo veremos, muy duro. Cambió de editores y de caricaturistas constantemente, se cabreaba con ellos a la menor, discutía con ellos constantemente. Con los editores pues estaba renegociando los contratos. Era, en ese sentido, un escritor muy profesional. Es el primer escritor realmente profesional que conocemos. Porque, bueno, pues negociaba un contrato y a la semana siguiente ya estaba pidiendo más dinero. Y no paraba hasta que lo conseguía. Y como vendía y sabía que lo que hacía era bueno, volvía a pedir más dinero constantemente. Entonces, al final, los editores le mandaban a escaparrar, él volvía otra vez a buscar otro, volvía a renegociar. Era muy hábil negociando, inmensamente hábil. Y con una capacidad de trabajo asombrosa, ya lo veremos. Todavía no había terminado un libro y ya estaba empezando el siguiente y lo estaba vendiendo. Es decir, estaba. Sabéis que en aquella época los libros salían por entregas. Entonces se editaban, había una especie de suscripción, el suscriptor compraba los 18, los 18 boletos de folletitos de 30 páginas del libro, y entonces, bueno, pues ya el escritor tenía el negocio hecho en cierto modo. Había que mantener un poco de vida en aquella historia y que fuera interesante. Entonces Dickens lo que hacía, cuando ya llevaba más o menos 12, 13 folletos editados, lo que hacía era empezar una novela y venderla, y hacer posible a otro editor. Así le metía yo presión al mío en esos momentos. Y eso es lo que hacía constantemente. Jugaba, entonces compraba los derechos, se los llevaba a otro sitio, etcétera, etcétera. Era muy hábil en ese sentido. Y bueno, pues tenía un talento especial para crear personajes. Vamos, los personajes de Dickens son... La verdad es que me he metido un berenjenal poniendo este título a la conferencia, ya os lo confieso, porque si cogéis el diccionario Oxford de personajes, que es un tocho así, la mitad son personajes de Dickens. O sea, tiene algo así como 6.000 o... una auténtica barbaridad. Es inabarcable. Y además lo curioso de los personajes de Dickens... Os voy salpicando de cosillas y luego las centraremos un poquito. Es que todos son distintos, absolutamente distintos. Y Dickens se acordaba de todos y cada uno de ellos. Sabía en qué novela estaban, sabía cómo hablaban, sabía de qué pie cojeaban, sabía si eran cojos de la pierna derecha o de la izquierda, sabía si tenían un tic en una ceja o no, sabía qué frases solían decir normalmente, sabía con quién estaban enfadados y con quién estaban de amantes. O sea, controlaba absolutamente todo. Era como una especie de dios que controlaba todo lo que creaba, absolutamente todo, y lo manejaba con una memoria excepcional, que esa era otra de sus características, una memoria asombrosa. Asombrosa. ¿Cómo de repente logra Dickens hacerse un sitio en la literatura de la época? Bueno, pues primero por el teatro. Dickens quería ser actor. A decir del público de la época, era bastante malo como actor. Pero como solía suceder con el propio Dickens, él pensaba que era el mejor, evidentemente. Tenía una autoestima a prueba de bombas. Entonces, tenía un amigo, MacReady, que era muy famoso, un actor muy famoso en aquel tiempo, que a él le decía, evidentemente, Charles, tú eres un crack, no ha habido nadie como tú. Y a sus espaldas decía, es un absoluto desastre. Pero bueno, Dickens se empeñó toda la vida en intentar promover obras de teatro, y además normalmente él solía ser el protagonista en todas. ¿Vale? E incluso forzaba. Esta obra de El piélago helado de Wilkie Collins, que fue muy famosa, pues la reescribió él prácticamente para cabreo de su amigo, porque tenía que ser el protagonista él de la historia, evidentemente. Entonces, en ese sentido ya vemos que Dickens es bastante megalomaníaco. Yo creo que nos vamos haciendo un poco una idea de su personalidad. Un tipo bastante complejo. ¿Cómo se sitúa él en el contexto de la época? Pues fijaos, está en un momento en el que la literatura inglesa no acaba de situarse exactamente. Ha muerto pues en aquellos momentos Jane Austen en el 17 y Walter Scott en el 32. En la literatura inglesa está un poco huérfana de talentos. Los autores siguen todavía la estela del romanticismo. En aquella época se sigue todavía con los modelos románticos y les cuesta mucho salir. Pues Arnold, Eliot, etcétera, etcétera, etcétera, van siguiendo las hermanas Bronte, Oscar Wilde, etcétera. Siguen en algunos momentos, Oscar Wilde irá bastante más tarde, pero siguen en cierto modo la estela de Byron, de Keats, etcétera, etcétera. Algunas cosas se aprecian en la época, algunos cambios. Aparece un personaje muy importante en la vida de Dickens, que será Thomas Carlyle, del que ya hablaremos luego. Es un tipo muy, muy, muy interesante. Algo de Thomas de Quincey también, que es, pues sobre todo sus memorias son muy importantes en aquel tiempo, y las confesiones. En Europa se habla sobre todo de Stendhal y de Balzac. Se habla de Washington Irving en Estados Unidos, de Edgar Allan Poe. Está muy de moda en Inglaterra la novela Newgate, que es novela de crímenes. En aquella época lo que más les gustaba a los ingleses era una colección de novelas que, bueno, en realidad era un catálogo de crímenes que editaba esta prisión de Newgate, que era muy famosa en Londres, y que editaba los crímenes más famosos. Entonces todos los años salía un anuario de crímenes y la gente los compraba apasionadamente. Allí en aquella época les encantaban los crímenes sangrientos, y de hecho pues había ejecuciones que tenían hasta 40.000 personas para asistir a esa ejecución. La de Courvoisier, que fue muy, muy famosa, hubo 40.000 asistentes allí, entre ellos Dickens también. Y allí pues Dickens confesaba que más que ver la ejecución se dedicaba a mirar las caras de la gente. Porque ahí pescaba personajes, pescaba ideas. Y por contra, hay otro tipo de novela, que es la novela de la escuela del tenedor de plata, que se llama, que es una novela muy alambicada, muy burguesa, muy simplona en cuanto a argumentos. Y Dickens, ¿cómo se hace un sitio Dickens de repente en este mundillo? ¿Cómo se encuentra o cómo logra de repente? Porque Dickens aparece como una exhalación en aquellos momentos. Es asombroso el tirón que tiene Dickens. Y la cuestión es, ¿por qué? Parecemos Mourinho, ¿verdad? ¿Por qué de repente Dickens es capaz de hacer algo que a la gente le engancha de esa manera? ¿Qué es lo que hace exactamente para que la gente rápidamente se olvide de Jane Austen, se olvide de las hermanas Bronte, no quiera saber nada de Byron, no quiera saber nada de Thomas de Quincey? ¿Cómo es posible que este tipo de repente borre todo lo anterior y 40, 50.000 personas todas las semanas o todos los meses estén dispuestas a gastarse una pasta por comprar sus folletos? ¿Cómo es posible? ¿Qué tenía este tipo de especial? Bueno, pues vamos a ver un poquito algunas cosas más de su vida antes de responder a esta pregunta. Vamos a hacer como después de la publicidad, ¿verdad? Respondemos a esta pregunta, pues la dejamos ahí colgando y hablamos de ella. Fijaos, la literatura, la vida de Dickens es su propia literatura. Él tiene 10 hijos, como veremos. Aquí tenéis una foto, él está aquí tumbado, como siempre en el centro, y en posición, si os fijáis, es muy curioso el estudio kinésico del personaje, porque siempre tiene que estar en una posición distinta a los demás. Necesario para él siempre que destaque y que se sepa quién es. No atribuyamos, era así, ciertamente, era encantador y agotador en ese sentido para quienes estaban con él, porque era una fuente de fogosidad. De hecho, si luego veremos alguna foto de Dickens cuando tenía 45 años y el desgaste de trabajo que había llevado escribiendo era tal que ninguno de vosotros le echaría menos de 65 o 70 años. Su aspecto físico era de una persona absolutamente agotada físicamente. Pero porque era intenso, efectivamente. Fijaos, en la literatura su vida. Estos son sus hijos, y en rojo tenéis aquellos que tienen nombre de escritor. A sus hijos ya les pone nombre de escritores. Prácticamente todos sus hijos tienen nombre de escritores. Es decir, hasta a sus hijos los mete en este sarao. No tuvo una relación fácil con sus hijos, ya lo sabemos, porque era lo que en la actualidad se llama un workaholic, un adicto al trabajo. Entonces sus hijos estaban por casa. Tuvo 10. Su esposa, pues cada vez que tenía un parto padecía depresiones puerperales, lo pasaba muy mal, apenas salía de la cama, y entonces los niños andaban por casa a su aire, campando a sus anchas. Dickens en ese sentido pues era un tipo bastante tolerante, por no decir otra palabra, porque tenía a los niños dando vueltas mientras él estaba escribiendo. En ese sentido, pues le gustaba el ruido y necesitaba el ruido para escribir. Decíamos que a Delibes también le pasaba lo mismo, recordáis, el año pasado. Miguel Delibes, una vez su esposa le alquiló un estudio para que acabara una de las novelas y el tío tuvo que volver. Porque dijo que no, que él solamente podía trabajar en la cocina mientras su mujer cocinaba y los niños estaban comiéndose la tortilla, si no, no sabía escribir. Bueno, pues a Dickens le pasaba lo mismo, daba ruido, follón, alboroto. Y de hecho, lo típico de Dickens, contaba Foster, su biógrafo, es que mientras Dickens escribía, y tenía la puerta abierta del estudio, la gente estaba hablando fuera, tomando el té, etcétera, etcétera, y el tío intervenía en las conversaciones. Entonces, ¡oh!, apostillaba, eso que dices no es verdad. Y entonces decía, pero tú en qué estás. Bueno, pues era así, tenía esa capacidad de estar en cuatro cosas a la vez, y le gustaba. Bueno, esta es la famosa colina de God's Hill, de la que hablábamos. En la actualidad es un internado de señoritas, sigue funcionando todavía, es una escuela privada de élite. Si entráis por ahí en internet y buscáis God's Hill, veréis que aparecen unas niñas guapísimas con uniforme británico saliendo de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es la colina en la que Falstaff hacía sus... el bueno de Falstaff, que es un personaje muy, muy, muy, muy importante para Dickens, como veremos. Y Dick Turpin, ¿vale?, en estas novelas de Rookwood, también hacía sus trapalerías por allí. Entonces, bueno, pues es muy importante ciertamente esta colina, el bueno de Falstaff. ¿Cómo empieza de repente Dickens? Os he puesto ahí una foto de, esta la reconoceréis, esta película de Orson Welles, me parece que la película es Campanadas a medianoche, es preciosa, y ahí aparece Falstaff en su más pura esencia. Bueno, pues ¿cómo empieza todo? Pues empieza aquí, en esta taberna que tenéis ahí, que es una taberna que está en Cobham todavía, en Kent, en donde Dickens un día va a parar, con 24 años, en una de sus correrías. Dickens era muy andarín. O voy soltando cosas, No sé si serán muy desordenadas, pero yo creo que nos hacen una idea del personaje. Andaba todos los días unos 20 kilómetros como mínimo. Eso le permitía pensar, fijarse, observar, callejear. ¿Vale? En alguna ocasión... Bueno, esto es una maldad, pero cuando su mujer le echa de casa, ya lo veremos, eso es, después de la publicidad os lo contaré, cuando su mujer le echa de casa, recorre esa noche, porque pues ella descubre que hay algún lío por ahí con una actriz, recorre el camino que va de Tavistock a God's Hill, que son 50 kilómetros, lo recorre en la noche andando, se lo hace todo andando, para no quedarse en su casa. Era muy andarín. Era un tipo que andaba además a una velocidad asombrosa. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y observaba, grababa, se fijaba en cosas, tomaba notas. En ese sentido era bastante, bastante hiperactivo. Bueno, pues en esta taberna entra un día y de repente se le ilumina y ofrece una historia. Se imagina una especie de Don Quijote allí. De Don Quijote y Sancho Panza. Y entonces crea lo que se llama el Pickwick, que en un principio será el Club Nimrod, y que luego lo medio vende, etcétera, etcétera, etcétera, a una revista, a la Bentley's Magazine, y bueno, pues el primer negocio es, le dicen a Dickens, bueno, este señor, Robert Seymour, os lo enseño, Robert Seymour, va a hacer los dibujos, él es el famoso. Tú, Charles Dickens, en estos momentos no te conoce nadie, entonces él va a hacer dibujos y tú, si quieres, vas a ambientarlos en esta taberna y vas a contar historias a partir de los dibujos. Pero Dickens, que es un hombre con mucho empeño y con bastante fe en sí mismo, acaba presionando y consigue que se haga al revés. Consigue que él haga los textos y Seymour haga las ilustraciones a partir de los textos. Y presiona tanto que convence a los editores para que lo hagan. Entonces, lógicamente, lo que hace de repente con Pickwick es una absoluta maravilla. Si alguno tenéis el libro en casa, es un libro tremendamente deslavazado de historietas, anécdotas, curiosidades, etcétera, que suceden a partir de este viajero, este Pickwick. Pero luego lo interesante es que el que se hace fuerte en la historia es su criado, Sam Weller, que es un tipo que habla fatal, Habla cockney, el dialecto este de Londres, es un desastre absoluto, pero al final Sancho Panza se convierte, el criado se convierte en el héroe de la historia. Y su maestro, Pickwick, pues se convierte en un secundario, es curioso. Esto es muy importante en Dickens, porque los secundarios acaban siendo más importantes que los principales. Y esto es muy divertido. Bueno, a Seymour no le hizo tanta gracia la historia, y un par de semanas después se suicidó. Sí. Entonces, Dickens, pues era un hombre con bastante sentido práctico. No tuvo ningún tipo de cargo de conciencia por la muerte de Seymour, e inmediatamente lo que hizo fue, pues lógicamente, intentar hacer una acuestación para ayudar a su viuda, pero poner a un dibujante, que fue el famoso Fitz, que Havelock Brown, que era su dibujante y que se adaptó perfectamente a lo que quería hacer él. Y entonces hicieron una absoluta maravilla, como es el Club Pickwick. Entonces la historia es absolutamente delirante. Si tenéis posibilidad de leerlo, a los ingleses les encantó. Y este es el momento en el que de repente la literatura inglesa cambia. De la noche a la mañana los ingleses descubren que están hasta las narices de leer a Jane Austen, que están hasta las narices de leer a las hermanas Bronte, que todo sucede, es rural todo en ellas, todos son ambientes en Yorkshire, todos son ambientes nubosos y nieblas y dificultades sentimentales y emocionales, y lo que quieren es reírse. Se quieren reír. Lo estoy simplificando un poquito, ya me disculparéis, pero es así. Y entonces de repente Pickwick pasa a vender 40.000 ejemplares, y cada mes, cada folleto, hace una tirada de 40.000 ejemplares, con lo cual Dickens ha triunfado. Ha triunfado claramente. Y ha triunfado Sancho Panza. Eso también es otra parte de la historia. ¿Vale? Kafka tiene un cuento muy, muy divertido que os recomienda, que se titula La verdad sobre Sancho Panza, que le da una vuelta al Quijote por completo. Es muy curioso. Nace de esta historia de Dickens. Dice Kafka, en realidad Sancho Panza lo que hace es, se inventa de repente un mundo y tal, pero como ese mundo es tremendamente disparatado y empezar a hablar de sus lecturas disparatadas, etcétera, etcétera, pues podría ser muy aburrido, lo que hago es inventarme un personaje y me invento a Don Quijote y lo meto ahí en medio, y entonces el que se va a las bofetadas lógicamente es Don Quijote, pero es una invención de Sancho Panza, él crea a Don Quijote y lo lanza por ahí, y claro, como es un tipo leal, pues le voy a acompañar y voy con él, pero las bofetadas se las lleva Don Quijote. Entonces, en realidad, dice Kafka, es una invención, Don Quijote es una invención de Sancho Panza, y el Sancho Pancismo es lo que triunfa en este mundo, en estos momentos y en la Inglaterra de aquella época. Bueno, pues en cierto modo aquí pasa lo mismo, el que triunfa es Sam Weller, el criado, y el que en cierto modo se queda ahí atrás es Pickwick, es el triunfo de los secundarios. Y en Dickens lo maravilloso, ya lo veréis, es que los secundarios siempre son los que salen ganando. Hay una pasión tremenda por sacarlos adelante. Bueno, ¿cómo escribía? Pues un tipo tan obsesivo como Dickens, tan obsesionado, aquí lo tenéis delante de un espejo, ahora diremos por qué. Un espejo deforme, un poco Valle Inclán, ¿verdad? Parece. Un poco Luces de Bohemia, ese espejo ahí mirándose. Pues mirad. Se dice que a un escritor se le reconoce más por lo que tiene en la papelera que por lo que tiene encima de la mesa, por lo que tira que por lo que escribe. Este es Dickens en sus principios, entre comillas, 1843, Cuento de Navidad, tenéis una copia del original, ¿vale? Como veis, corrige poco, tacha poco, pero al final su técnica se va depurando cada vez más, y aquí tenéis una página de Casa desolada, de 1851, que es su novela más sólida, posiblemente, y que está absolutamente plagada de correcciones. Es decir, Dickens fue madurando, los años 40, que son los años de su gran producción, maduran, y al final los años 50 son años de un par, dos, tres novelas, pero de una solidez y de una lectura tremenda. Entonces, las novelas de los 40 son folletones maravillosos, David Copperfield, Oliver Twist, etcétera. Las novelas de los 50 son novelas de una potencia de una potencia y de un calibre no intelectual, porque ya veremos, en Dickens no hay intelectuales, pero de ideas bastante potente. Casa desolada o Tiempos difíciles son novelas, o Grandes esperanzas, novelas muy, muy, muy trabajadas. Fijaos, ya decíamos que estas eran lo que leía, el alimento de Dickens. Mucho Shakespeare, mucho Byron, mucha novela de aventuras, Robinson, Las mil y una noches, picaresca, Smollett, esto es lo que leía. Él era un lector apasionado. Y cuando se metía a escribir tenía unos rituales muy determinados, que había que respetarlo siempre. Fijaos, aquí, no sé si se ve, hay dos sapos duelistas, una estatuilla. La tenía que tener siempre delante. Si no la tenía, era incapaz de escribir. ¿Vale? Esto tenía que estar siempre delante de sus narices. De hecho, cuando se va a América, no puede escribir una sola línea hasta que no le llega la caja con los sapos duelistas. No puede, que no puede escribir. Entonces le llega una caja con todas las cositas, todas las chorraditas que tiene que tener encima de la mesa, y una vez las tiene, una vez las tiene perfectamente dispuestas, ya puede escribir. Entonces, estas son las cosas que va teniendo. Siempre escribía con pluma, este cálamo, este cálamo bien entintado es lo que usaba siempre para escribir, nunca escribía con estilográfica. Tenía que tener este mono, un monito también azul que se conserva en el Museo de Dickens en Londres. Y tenía pues más cositas, por ejemplo, en la pared tenía una especie de mazo al cual se agarraba de vez en cuando las cosas no le salían bien. Entonces, su forma de proceder o su forma de escribir era la siguiente. Primero pensaba el título de la novela. Hasta que no tenía el título no empezaba a escribir una sola línea. Era muy curioso. A veces se podía pasar días atascado con el título. Había títulos que le salían muy rápido. Oliver Twist es un título que le sale enseguida. Pero sin embargo, La pequeña Dorrit es un título que le costó mucho. Entonces lo primero que pensaba era el título. Luego pensaba los personajes y después la historia. Ese era el orden. Entonces los personajes, si os fijáis, iban antes que la historia. La historia al final era lo que menos importaba. Lo que importaba eran los personajes. Y la historia venía siempre en función de los personajes. Entonces, él tiene que crear personajes muy interesantes, muy vistosos, muy curiosos, y esos personajes son los que van viviendo su historia. Entonces, hacía lo siguiente. Hacía una especie de... cogía una hoja de papel, la dividía por la mitad, y a la izquierda empezaba a poner todas las notas y todos los datos de entrega. Porque en este sentido era muy profesional. Él sabía que cada día tenía que escribir 3-4 páginas, porque la entrega de 18 páginas o de 20 o de 30 páginas había que hacerla cada 15, cada 20 días. Entonces cada día le tocaban una serie de páginas. A la izquierda ponía las notas y los datos de entrega, y a la derecha empezaba a hacer un esquema, empezando por el personaje. Esas se pueden ver todavía muchas de esas fichas en el museo. Aparecían notas de personaje, y a partir de los personajes se le ocurrían las historias. Es un modo muy profesional de trabajar. De hecho, muchas de las series que ahora mismo hacen furor en televisión, La que se avecina, Aquí no hay quien viva, o Siete vidas, que fue la madre de todo esto, de nuestro zaragozano Nacho García Velilla, se hacen así. Primero se crean los personajes y luego se buscan los conflictos posibles entre los personajes para montar capítulos. Es muy dickensiano ese modo de proceder. Hasta las series actuales de televisión imitan este estilo de Dickens, que es muy curioso. Y es muy productivo, como veis. Entonces él lo que hacía era observar qué juego podían dar los personajes. Se levantaba de repente, se ponía delante del espejo, como hemos visto. Empezaba a imitar a los personajes. Sus hijos contaban que aquello era desternillante, porque además, como le gustaba ser actor, se ponía delante del espejo y empezaba a gesticular, a imitar las voces de los personajes, a encontrar el tono. Y hasta que no lo encontraba, el tipo de voz, el tono, el timbre, el gesto, el tic, etcétera, etcétera, etcétera, no empezaba a escribir. Y una vez había hecho toda esa componenda, todos esos gestos, etcétera, etcétera, podía empezar a escribir la historia. Entonces el trabajo, mirarse al espejo, hacer las voces, teatralizar, etcétera, etcétera, era bastante, bastante, como veis, costoso. Un tipo muy concienzudo en ese sentido, muy metódico. Si no era capaz, si no podía seguir todos estos pasos, no podía escribir. Entonces necesitaba, como veis, ruido. Otra realidad. Él gestiona de maravilla la Dickensmanía. Es el primer escritor moderno en el sentido de que es capaz de montar un montón de cosas de marca Dickens. Os vais a reír, pero estos son cartas de familias de Dickens, que promocionó él mismo. El juego de las familias lo hizo con cartas de sus personajes y se vendió como los churros. Escribe una vida de Nuestro Señor para los colegios. La verdad es que sus conocimientos de religión eran bastante escasos, pero bueno, él sabía que había mercado en este sentido. Lo mismo que escribir una historia de Inglaterra, pues que no pasara precisamente al gremio de los historiadores porque fue horrorosa. Pero bueno, él sabía que había mercado y iba sacando cosas de este tipo. Sus lecturas públicas pues fueron muy famosas en aquel tiempo. Se dedicaba, promocionaba sus libros a base de lecturas públicas. Entonces iba a los sitios, iba a las ciudades con su libro y hacía lecturas públicas. Bueno, tenían un éxito arrollador. En Boston, cuando uno de sus viajes a Estados Unidos, se quedaron 3.000 personas fuera del teatro, para que os hagáis una idea. O sea, un éxito arrollador. Ahora, claro, él se garantizaba que hacía una lectura de su novela y al día siguiente vendía 5.000 libros. Evidentemente, era una forma de hacer marketing. Hacía marketing. Y claro, teatralizaba tanto sus lecturas que la gente estaba enganchadísima, las veía, las visualizaba. Y algunos de ellos comentaban que era asombroso porque no leía el libro. Lo recitaba de memoria. Se lo sabía de memoria. E incluso en algunos momentos se atrevía a hacer variaciones y en cierta ocasión, en Nueva York, un señor que se atrevió a decirle, no está usted siguiendo el libro. El tío le dijo, es verdad, en esta página dice tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, pero no me da la gana decirlo así. Era asombrosa su capacidad para organizar y saber de qué estaba hablando exactamente. Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque si no me quedarán muchas cosas. Saca sus propias revistas también, para que veáis cómo llega la Dickensmanía. Él, cuando descubre que el mercado real está en sacar las revistas y publicar tus libros en las revistas, decide que ya no sean las revistas de otros, las voy a hacer yo. Y además voy a publicar libros de otros. Entonces los libros de Elizabeth Gaskell, o de alguno de George Eliot, o alguno de Ainsworth, etcétera, salieron en sus revistas. Claro, eso le proporciona una cantidad de dinero que no nos podemos imaginar. En ese sentido era un comerciante. ¿Vale? Le tenía mucho miedo a la pobreza, Dickens, muchísimo, porque lo había pasado muy mal. Y luego también es verdad que su padre, ya lo veremos, le pega unos sablazos todavía, de cuidado, falsifica su firma en varias ocasiones, con cheques, etcétera, etcétera. Su padre era un liante de cuidado. Entonces Dickens tenía que tener muchísimo cuidado. Y lo cierto es que de sus 10 hijos, pues solamente el mayor llega a ser algo en la vida. También es verdad. Entonces los tuvo que mantener durante bastante tiempo. Con lo cual, pues era un hombre que tenía que estar mirando la libra constantemente con muchísimo cuidado. O sea que ya veis que la Dickensmanía funcionó y el marketing lo llevaba de maravilla. Y de hecho eso se nota en sus novelas. Bueno, la gran influencia, os pongo alguna cosita simplemente, porque lo veáis. Es un pintor, William Hogarth, un pintor del siglo XVII-XVIII, que se dedica a pasear por Londres como Dickens. Es el Dickens pintor del siglo XVIII. Es un retratista, observa, mira, etcétera, etcétera, etcétera. Y es curiosísima la influencia que tiene William Hogarth, que además se llama, curiosamente, con el apellido de su mujer. Y bueno, Hogarth pasea por Londres. Londres en este sentido es una especie de nutriente inmenso. Nutriente inmenso. Esta es la ciudad de 1813. Voy un poquito rápido enseñándoos cosas para que veáis a dónde vamos a parar. Esa es la ciudad de 1845 y esta es la ciudad de 1870. Es la ciudad tal y como ve Dickens que crece. Dickens narra esto. Esto es lo que cuenta Dickens, el crecimiento de una ciudad. Su público es londinense, esto hay que entenderlo. Londres tiene en aquellos momentos 2 millones de habitantes. Los libros se venden baratos, la gente los compra. El público de Dickens es londinense. Y Jane Austen o las hermanas Bronte tienen un público rural, porque escriben sobre cosas rurales, pero Dickens escribe sobre Londres. Entonces la gente de Londres quiere leer cosas sobre Londres y Dickens sabe que esto es perfecto para su mercado. Entonces escribe sobre Londres en el momento en el que Londres crece y mucho. Pero es una ciudad muy complicada. Os pongo simplemente este mapa, que es muy curioso, para que veáis que la ciudad de Londres no crece en aquellos años de la Revolución Industrial. Las líneas rojas son las zonas de alto poder adquisitivo y las azules son las zonas de extrema pobreza. Entonces, en Londres en aquellos años no hay barrios ricos y barrios pobres. Al lado de la calle más céntrica, el Strand, es la calle más céntrica de Londres en aquellos momentos, donde Dickens además tenía las oficinas de sus revistas, al ladito, a 50 metros escasos, hay una zona de chabolas donde viven cerca de 22.000 personas, palmos de terreno, y donde, pues, exagerando, pero Hogarth decía que había muertos por las calles, que se descomponían porque nadie los enterraba, que el Támesis olía desastrosamente mal, que había maquilas de gente trabajando en condiciones infames, etcétera. Todo esto a 50 metros. Como veis, sobre todo en la zona de Southwark, las calles rojas de riqueza inmensa y las calles azules de pobreza inmensa están unas al lado de las otras. Es decir, Londres era una ciudad de contrastes y paradojas brutales. Bueno, pues esto es lo que planta Dickens en sus novelas. Al lado de gente inmensamente rica, gente inmensamente pobre. Claro, los pobres y los ricos leían a Dickens por igual, eso es cierto. Hay una serie de grabados de Gustavo Doré, de Blanchard Gerold, de 1870, que se titula Londres, una peregrinación. Los podéis consultar en internet porque están todos, es muy curioso, y lo hacen en el año de la muerte de Dickens, y vemos que nada ha cambiado. En este sentido Dickens no triunfó. Lo que dibujó era lo que seguía siendo en el año 70. De hecho, de los 150 grabados, aproximadamente unos 120, no estaba previsto así, pero Gustavo Doré no tuvo hígados de hacer otra cosa, son cuadros en los que se pinta la más absoluta pobreza. Esto es un cuadro de Hogarth que se llama La calle de la Ginebra. Como veis, es muy curioso. Os lo pongo para que veáis hasta qué punto influye Hogarth en Dickens. Pinta el Londres del siglo XVIII. El Londres que se cae a pedazos. Como veis, esta casa aquí se está desmoronando, las paredes se caen, la gente está borracha, los niños se van tumbando. Es decir, es una pintura totalmente dickensiana en ese sentido. Un montón de gente con oficios. En aquella época se decía que había en Londres hasta 20.000 oficios de ambulantes. Gente que vendía prácticamente de todo, desde betunes, chamarileros, cestos, etcétera. La ciudad con más oficios y más gente ganándose la vida de mala manera que uno se puede imaginar. Y muchísimo alcohol y muchísimo robo, y una ciudad que se iba destrozando por momentos. Pero fijaos, esta es una estampa de Casa Desolada de 1851. Y si os fijáis, el parecido entre la misma calle de Dickens, de Casa Desolada, y la misma calle que pintaba Hogarth un siglo antes es asombroso. Es asombroso. La misma realidad. En 1764, en 1840, 1845. Y esto es lo que pintaba Doré. Sigue pintando una ciudad. Esto es Dudley Street, en Seven Dials, la misma ciudad. Con trabajadores trabajando en condiciones infrahumanas. Con gente limosneando. El puerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las novelas de Dickens? Pues es algo así como si de repente, literalmente, cortáramos esta sección y empezáramos a contar las vidas y las interacciones de este grupo de personajes. Esto es una novela de Dickens. Esto es. Ahora, ¿cómo conseguir que esto sea fascinante? ¿Cómo conseguir que esto tan simple, que la vida de gente simple, pueda enganchar quincena a quincena, mes a mes, y que la gente no pare de querer leer esto? Pues es una habilidad excepcional en Dickens. ¿Vale? Bueno, contamos, me queda poquito tiempo ya. Mirad, David Copperfield es Dickens, es Charles Dickens, DC es CD, juega con los nombres. El personaje de David Copperfield es la novela más autobiográfica de Dickens, ya lo veremos. Pero también aparece en el propio Dickens en muchas de las novelas, ¿eh? De un modo muy, muy curioso. Esto es Historia de velocidades. Entonces, el personaje de Sidney Carton, como veis, empieza por C, también su apellido, es una cara de Dickens. Este es un héroe, que lleva muy mala vida. Es un reportero, si habéis leído Historia de velocidades, es un tipo con bastante mal vivir, pero que está perdidamente enamorado de Lucía, que es una mujer que no le ama. Y él, en un momento de pasión, le promete que dará la vida por ella o por alguien a quien ella ame, y que hará lo que sea por ella. Es un tipo desastroso, como era el propio Dickens en la realidad, en muchas cosas. Y luego, el personaje noble de la historia es este, ¿vale? Es el otro personaje, ¿cómo se llamaba? Vamos a ver, se llamaba Debré, me parece que era, empieza por D y este empezaba por C. Es el anverso y el reverso de la historia. Este personaje al final acabará yendo a Francia durante la Revolución Francesa para intentar salvar a uno de sus trabajadores. Entonces Dickens al final se coloca en los dos personajes: el que se sacrifica por los demás y el malvado que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero al final se ofrece y entrega su vida. La historia al final acaba con que la pobre Lucía, que se va a casar con el caballero noble, pues este caballero es detenido en Francia, lo van a ejecutar en la guillotina y Sidney Carton de repente aparece por allí, da el cambiazo, literalmente, en la cárcel, y él es el guillotinado. Y al final ella recupera a su amada. Bueno, pues los dos son Charles Dickens, el malo y el bueno. Dickens siempre jugaba a tener esa doble personalidad, el caballero Daphne, que se aparecía aquí, ¿vale? También, bueno, no vamos a extendernos más con Doubledick, pero también aparecen en más personajes. Hay un personaje por ahí maravilloso que es la señora Gump, no sé si lo recordaréis, que empieza a decir, es una señora que no logra decir dos palabras coherentes en toda la novela, y es el propio Dickens también, aparece personalizado ahí. Aparece el personaje de Pecknif también, que es otro personaje que es totalmente frívolo, iluminado, dice lo que le pasa por la cabeza, vuelve a ser otra vez Charles Dickens. Este es su padre. El de la izquierda es el real, es un retrato de John Dickens. Un absoluto desastre. Un absoluto desastre en lo económico. Un hombre afectivo, cariñoso, que descubrió enseguida el talento de su hijo, lo llevaba a las tabernas para que su hijo empezara a recitar historias y a contar el propio Charles, pero bastante desastroso. Aparece en forma de dos personajes en las novelas de Dickens. Por un lado, abajo, lo tenéis como el personaje de Jardine en Casa Desolada, que es un hombre tremendamente noble, honrado, que es el padre que Dickens quiso tener. Un tipo honrado que cuida de tres ahijados suyos, Ada, Richard y Esther, los cuida, los mima, se preocupa por ellos constantemente. Ese es el padre que Dickens quiso tener. Pero a la derecha es el padre real de Dickens. Es Mike Auer, al que conoceréis, porque es el señor que en David Copperfield es un vividor, es un desastre. Todo lo que empieza no lo acaba, se arruina con una facilidad pasmosa, se tiene que largar a las antípodas para lograr triunfar. Nada le sale bien, pero es feliz, no tiene ningún problema y siempre va a pegar un palo, un desfalco o alguna historia de este tipo. Es un vividor. El padre de Dickens aparecía aquí retratado. Dickens se iba desplazando, iba colocando su vida en la historia de sus personajes. Y podemos leer su historia por medio de sus personajes, como estábamos diciendo. Su madre, la madre de Dickens, pues en esa novela maravillosa que es la de Nicholas Nickleby, que es una delicia. Todo esto tenéis series por ahí en la BBC que se pueden encontrar. Y las novelas, pues yo creo que ahora las están reeditando, de hecho, bastante en el centenario. Dickens tuvo una relación muy mala con su madre. Muy mala. De hecho, pues cuando en un momento dado Dickens está trabajando en la fábrica de betún, le pagan 6 chelines a la semana y su padre se rebota por el salario. Se cabrea mucho y va a discutir con el jefe de la empresa. Discute y decide que se lleva a Dickens y que lo devuelve a la escuela. Y la que se enfrenta y le convence al padre de que hay que devolver al niño Charles a la fábrica porque necesitamos ese dinero es la madre, Elizabeth. Entonces a Dickens eso se le quedó grabado en el corazón. Entonces pinta a su madre en esta novela. Su madre no se reconoce a sí misma, pero Dickens la plasmó bastante claramente como una señora encantada de haberse conocido, tremendamente simple, con un pensamiento completamente plano, que no hila dos ideas coherentes en toda la historia y que se deja llevar constantemente por la voluntad de su cuñado, que es un absoluto artero y que hace lo que quiere con Nicholas Nickleby, que es el propio también el propio Charles Dickens en ese sentido. Su madre sale bastante mal parada y reconocemos la relación con su madre precisamente tal y como la pinta en la novela, con una historia bastante dura. La pequeña Nell, de la que aparece en la tienda de antigüedades, os sonará. La pequeña Nell es una niña completamente desvalida, pero tremendamente inteligente, de 13 años, que se busca la vida como puede y que trata de sacar adelante a su abuelo, que está en la prisión por deudas también. Pues esta pequeña Nell en realidad es Mary Hogarth, que era su cuñada, con la que Dickens tuvo una relación muy extraña y muy complicada. Mary vivía con ellos, estuvo viviendo con los Dickens durante un tiempo, y murió muy jovencita, murió de niña. Entonces Dickens tuvo una auténtica crisis de locura cuando ella murió. De hecho, pidió ser enterrado con ella, no se lo aceptaron, y llevó el anillo de Mary toda su vida. Tenía una absoluta pasión por esta niña. Entonces, bueno, la pequeña Nell muere, de hecho, en la novela de la tienda de antigüedades, y provocó una oleada de reacciones adversas a la muerte, porque la gente, mientras iba sabiendo la novela, iba adivinando que se la iba a cargar. Iban oliendo que Dickens se cargaba a la pequeña Nell. Y entonces provocó una explosión como no se ha conocido en la historia de la literatura. Es curiosísimo. Cuenta Julio Cortázar que en el puerto de Nueva York, cuando iba a salir el último número en el que moría la pequeña Nell, la gente llegaba en un barco desde Inglaterra, desde Londres, hasta el puerto de Nueva York, y antes de bajar estaba preguntando desde el barco: ¿ha muerto la pequeña Nell? Vamos, la pasión por el personaje fue inmensa en aquella época. Y de hecho la mata porque Mary Hogarth también había muerto. Entonces es una deuda que tiene con Mary darle una buena muerte y dársela también a la pequeña Nell. Este personaje, Esther Summerson, que es una mujer virtuosa, trabajadora, honesta, serena, fiel, etcétera, etcétera, es su otra cuñada, Georgina. Y de hecho Georgina Hogarth, pues ya lo veremos, mañana hablaremos un poquito también de ella. Cuando Dickens se separa de su mujer, ella curiosamente está con él, no está con su hermana, la apoya. Es curiosísimo. Incluso se especuló que la separación podía venir precisamente porque tuviera Georgina una relación con el propio Charles Dickens. La realidad es que no. Pero bueno, él en cierto modo agradece esa fidelidad pintando un personaje excepcional como es el de Esther Summerson en Casa Desolada. Y esta es Georgina. Bueno, esta historia es muy divertida. Dickens tuvo un amor muy rocambolesco en el año 1833, se enamora perdidamente. Esta es Finchin, Flora Finchin, la pequeña Dorrit, que es una señora bastante, como veis, poco agraciada físicamente, parlanchina, locuaz y bastante tonta. Entonces, Dickens había tenido una novieta que se llama Mary Bicknell, y de repente en 1855, cuando ya se empieza a adivinar que Dickens tiene una crisis sentimental, le llega una carta de esta Mary Bicknell. Claro, Dickens no la ha visto desde hace 20 años. Lo que recuerda de ella es esto. Y lo que se encuentra es esto. Entonces se le hunde el mundo. Al bueno de Charles, que era un soñador, se le hunde el mundo y dice: Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces vuelve de esa entrevista y le dice a su propia cuñada, Georgina, le dice: esperaba encontrarme una mujer hermosa y me he encontrado una tía fea, gorda y parlanchina. Y al día siguiente crea el personaje de Flora Finchin, que evidentemente Mary Bicknell reconoció de inmediato, porque a la quincena ya estaba leyendo la novela y se había encontrado retratada ahí, incluso con frases que ella misma había dicho, ¿vale? Porque ella misma reconoció: me vas a encontrar, querido Charles, más fea, más gorda y más parlanchina que antes. Y la pinta así directamente. Como veis, era un tipo a veces bastante cruel. Y esta mujer es el gran misterio, Helen Ternan, Nellie Ternan, de la que sabemos que Dickens se separó por ella. No sabemos si fue un amor platónico, si fue un amor carnal. Hay gente que especula con que llegaron a tener un hijo. El caso es que fue su gran amor en los últimos 10, 15 años de su vida. No sabemos más de ella. Los malos, pues aparecen cantidad de malos. Hoy simplemente me voy a quedar ya con este, porque si no me extenderé mucho y ya llevamos una hora, pero para que veáis un poquito cómo es. Bob Fagin es el malo de Oliver Twist, ¿recordáis? Es un tipo malo hasta decir basta, pero en realidad este Bob Fagin, el nombre lo toma Dickens de un compañero suyo, fijaos, que trabajaba con él en la fábrica de betún y que un día que Dickens estaba con fiebre, lo llevó a casa. Le acompañó, le cuidó, le puso unos paños frescos, le acompañó a casa, pero como Dickens en aquellos momentos vivía en la cárcel de Marshalsea y no quería que su compañero supiera que vivía en la cárcel, le llevó a una de las calles del Strand, de las calles más lujosas. Y entonces llegó a una puerta y le dijo, bueno, aquí vivo, hasta luego. Subió arriba y Dickens llamó al timbre y dijo, ¿esta es la casa de Bob Fagin? Es que cínico. Dijeron, no, el tío bajó, se aseguró de que su amigo había desaparecido y volvió. Y luego llamó al malvado de Oliver Twist, Bob Fagin, por la vergüenza que le había hecho pasar ese día, al no haberle dejado volver a casa y haber necesitado su ayuda. Dickens en ese sentido era muy orgulloso. Bueno, como veis, podríamos seguir porque hay muchos más personajes. Mañana os contaré algunos más. Skimpole, Crook, más personajes que van saliendo. Personajes malvados, criminales, personajes absolutamente absurdos, que todos ellos tienen una base real. Todos ellos existieron realmente, fueron amigos suyos, conocidos, retrata a políticos, retrata a poetas, que aparecieron y se reconocieron lógicamente en esos personajes. Entonces, el morbo que despierta leer una novela de Dickens sabiendo que estás viendo personajes reales y que en aquella época todo el mundo decía, ah, este es tal, este es cual, aquí está pintando a esta, fíjate, este es este seguro, este político aparece aquí. Estrategia de marketing de Dickens. En ese sentido, los personajes de Dickens son completamente creíbles, tan creíbles que explican su propia vida, como veis, y son completamente reales. Y son personajes pues que solamente captas cuando vas en el metro, cuando vas paseando por la calle, cuando iba él haciendo 20 kilómetros por los callejones de Londres, captando absolutamente todo lo que podía ver. Entonces, pues lo vamos a dejar aquí, recordándole, pues en realidad, a don Manuel Fraga, que la calle no era suya, posiblemente la calle fuera de Dickens, con lo que estamos viendo. Muy bien. Gracias. Bueno, y aunque tengamos fútbol dentro de un rato, si alguno tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosita, tenemos un ratito todavía, antes de que nos echen de la casa. El cuento de Navidad, sí. Sí. Mañana hablaremos un poquito, si queréis, también de... La idea de mañana es recoger 6 o 7 lecciones que podamos extraer de las historias de Dickens, y nos centraremos ya en esas historias y hablaremos de personajes a partir de ahí. Una de ellas es Cuento de Navidad, que es el más conocido de todos. Claro, es una estrategia de mercado también en Dickens, no lo olvidéis. Era muy listo. Y en aquellos años hay dos temas que empiezan a cuajar en el Londres victoriano. Uno es que los niños merecen educación y merecen cuidado, y que son distintos, no son adultos en pequeño, sino que son algo completamente distinto, y otro es el marketing brutal que corre alrededor de la Navidad, y Dickens lo capta enseguida. Entonces, a partir de Cuento de Navidad, que cuenta la historia pues de la conversión de Scrooge, bueno, a partir de ahí, durante 4 o 5 años seguidos, irá sacando un cuento de Navidad, sí, que son una delicia a todos, las campanas, el grillo en el hogar, etcétera, sí, que son una delicia en ese sentido. Sí, es un mago, en ese sentido, pues... tiene directores de cine que siguen un poquito la estela, en ese sentido, de la mitología dickensiana, que es una mitología al final lo que hace, ¿eh? Es crear personajes que al final hacen una especie de, pues, de Olimpo de historias y de anécdotas, ¿sí? Dime. Jorge, has hablado de los crímenes sangrientos que apasionaban a la sociedad inglesa, predikensiana, parece que lo has, yo no lo sabía, este me ha gustado mucho. Luego hay un tema que es el de Wilkie Collins y Charles Dickens como posibles creadores de la novela policíaca del siglo XIX. ¿Tú qué crees al respecto? Porque Wilkie Collins, si tú te lo lees, tiene poco de policíaco. Y Dickens, en lo poco que he leído, tiene un poco de policíaco. Entonces, ¿unos se van repitiendo las mentiras o realmente lo crees? Oh, es un tema fascinante, ¿eh? Fíjate, en la última novela que no acaba, Dickens abre el melón de lo que puede pasar en Londres. Londres es una ciudad en la que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Aquí es posible todo, ¿eh? En este mundo es posible lo más inimaginable, puede pasar en Londres en aquellos años. Y entonces descubre que efectivamente es un filo en la literatura policíaca. De hecho, la última novela, El misterio de Edwin Drood, es una novela policíaca. La deja inacabada. Pero la intención, dentro de lo que podía ser policíaco en Dickens, tienes razón, pero la intención era hacer una novela policíaca. Wilkie Collins... ¿Cómo hace novelas policíacas? No, y las novelas de Wilkie Collins, pues la Dama de Blanco, La Piedra Lunar, que son las dos novelas más conocidas, si estás acostumbrado a leer pues a Conan Doyle, etcétera, no tienen ese ritmo. Wilkie Collins de repente te cuenta una historia vista desde 5 puntos de vista distintos, y o te gusta mucho leer esos enfoques o se te hace muy aburrido. A mí me gusta mucho Wilkie Collins, pero claro, se te puede hacer pesado. Sí. Lo que hacen los dos es aprovechar el filón de aquí en Londres puede pasar de todo, vamos a empezar a explotar el Londres diabólico, el Londres mágico, el Londres del Támesis que huele a ratas, el Londres en el que puede aparecer un cadáver en un rincón, el Londres en el que un criminal se puede esconder y no aparecer nunca ni ser descubierto. Claro, es un poco un filón en ese sentido, entonces... Bueno, los dos preludian un poquito lo que luego será la novela de Conan Doyle en ese sentido, ¿eh? Sí, en cierto modo sí. Es un poquito más precursor que estos. Sí. Sí, de hecho tuvieron relación, ¿eh? Tuvieron relación Dickens y Edgar Allan Poe. O sea, que sí que se conocieron y alguna carta intercambiaron, etcétera, etcétera. Dickens tuvo mucha magia con muchos escritores, con Dostoyevsky, por ejemplo, también. Cruzó en algún momento, y hay personajes de Dickens que también Dostoyevsky parece aprovecharlos en algún momento, ¿eh? El Stavrogin, por ejemplo, de los endemoniados, es bastante parecido al Stitford de David Copperfield, o sea, pues, cosas por ahí. Kafka utiliza mucho, sí, en realidad Dickens vuelve a aparecer en muchos momentos de la literatura, muchísimos. Es un tío muy... Claro, pero porque como... con 6.000 personajes, ¿quién no imita alguna vez a Dickens? Es imposible, claro. Sí, en ese sentido es un filón. Es muy jugoso. Y muy entretenido, nunca aburre, ¿eh? Es imposible leer una novela de Dickens y aburrirte, ¿eh? Vosotros empezáis La tienda de antigüedades y es imposible dejarlo, ¿eh? Será muy, muy difícil recomendar una novela, ¿verdad? Pues depende de lo que quieras leer. Claro, es que Dickens tiene de todo. ¿Quieres leer aventuras? Pues para leer aventuras, Historia de dos ciudades es fantástica. ¿Quieres leer crítica al sistema, literatura quizá un poquito más filosófica? Pues Casa desolada es una novela soberbia. ¿Quieres leer una crítica durísima al utilitarismo y al pensamiento de la época? Pues Tiempos difíciles. ¿Quieres leer literatura de folletón que te haga llorar? Pues Tienda de antigüedades. Es lo más sencillo es Pickwick, ¿no? Sí, sí. Como agradable o amena. Es la más desordenada en ese sentido, la más caótica. Son escenas, situaciones divertidas, cómicas. Pasan muchas cosas. Y se puede leer por cualquier parte. Tú puedes coger Pickwick y leer página 25, yo leo la 50, yo leo este fragmento y no hay conexión entre ellas. En ese sentido es la más fácil. Nos puede hacer reír incluso en muchos momentos las cosas serias ahora de Dickens. Nos pueden desencantar. Oscar Wilde, que tenía muy mala leche, decía con la muerte de la pequeña Nell, decía el tío, hace falta tener un corazón de piedra para no partirse de risa cuando muere Nell. Mala leche, pues porque es un muy meloso, tremendamente melodramático la muerte, ya os podéis imaginar las muertes románticas, levantando la mano y ay, qué mal me encuentro. Se burlaba mucho Oscar Wilde de ese tipo de literatura, pero lo cierto es que en aquella época a la gente le gustaba, y ahora mismo, salvo las escenas muy melodramáticas que ciertamente nos chocarían un poquito, son perfectamente aprovechables las novelas. Vamos, el principio de Tienda de antigüedades, si le podéis echar un ojo hoy, empezáis y no paráis. Con la aparición de la pequeña Nell, con el narrador en el puente, le coge de la mano y le dice, no sé dónde tengo que ir, me he perdido, ¿me puede usted decir? Es fascinante, vamos, esas técnicas son de maestro. Muy bien, pues a vosotros, hasta mañana.